Bienvenida y bienvenido. Hoy vamos a sumergirnos en un conjunto de fuentes muy específicas que abordan una pregunta que, la verdad, parece sacada del cine. ¿Qué tan cerca está la ciencia militar de crear soldados con capacidades casi sobrehumanas? Sí, estamos hablando de cosas como regenerar huesos en minutos o ser inmune a gases letales. Exacto. Y las fuentes son una pila de informes técnicos, informes militares de varios países, que cubren 20 años de investigación, de 2005 a 2025. Exacto. Y la misión de este análisis es muy clara: separar la realidad científica de la ficción de Hollywood. Nos vamos a centrar en dos áreas clave que se repiten en los documentos. Primero, la idea de acelerar drásticamente la curación de heridas, en particular fracturas óseas. Ajá. Y segundo, las contramedidas contra agentes químicos de guerra, como el gas sarín o el gas mostaza. Vamos a ver qué se ha logrado realmente y cuáles siguen siendo, pues, las barreras fundamentales. Y aquí hay un giro interesante. Para quienes tienen interés en la tecnología más allá de la biología, las fuentes incluyen una sorpresa al final, una guía práctica de programación en Python. Cierto. Y no es algo al azar. De hecho, el script que incluye nos muestra cómo verificar la información que vamos a discutir hoy directamente desde las fuentes públicas. Una herramienta para el curioso. Pero bueno, primero vamos a desglosar la ciencia. De acuerdo, empecemos con la fantasía más grande. La idea de una pomada, un gel, que pueda curar una fractura de fémur en pleno combate. Claro, que un soldado se la aplique y siga luchando. Justo eso. ¿Qué tan cerca estamos de algo así? Para ser directos, a años luz. Los documentos son categóricos en esto. Hasta 2025 no existe absolutamente nada que se le parezca a un tratamiento tópico para fracturas complejas en el campo de batalla. O sea, 20 años de investigación y nada. Nada de eso. Todos los avances significativos requieren lo mismo: un entorno quirúrgico y clínico totalmente controlado. La pomada milagrosa sigue siendo ciencia ficción. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque eso no significa que no haya habido avances. Simplemente no son lo que uno se imagina, ¿no? Exacto. Las fuentes están llenas de términos como factores de crecimiento y proteínas morfogenéticas óseas. Suena impresionante, pero ¿qué son exactamente? Pues mira, pensemos en ellas como las instrucciones que el cuerpo utiliza para construir hueso. Son las señales químicas que le dicen a las células: oigan, aquí se necesita hueso nuevo, pónganse a trabajar. Entiendo. Las más estudiadas, según los informes, son las BMP2 y BMP7. De hecho, están aprobadas en Estados Unidos desde la década de 2000 para cirugías complejas. Ok, pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se usan en el campo? El problema es que no puedes simplemente inyectarlas o untarlas. Necesitan un vehículo, un soporte. ¿Un soporte? ¿A qué te refieres? Necesitan ser aplicadas con lo que los documentos llaman andamiajes biocompatibles. La mejor analogía es pensar en un andamio de construcción para el hueso, pero uno que es reabsorbible. Ah, ya veo. El cirujano lo implanta en la fractura y este andamio, cargado con esas proteínas, le da a las nuevas células óseas una estructura sobre la cual crecer. Y luego desaparece. Exacto. Una vez que el hueso se ha regenerado, el andamio simplemente se disuelve. Entiendo. O sea, es una tecnología increíble para una sala de operaciones, pero no es un botiquín de primeros auxilios. Justamente. Y veo que las fuentes dicen que Israel y el Reino Unido también las usan en sus hospitales militares, pero siempre bajo el mismo principio. Es parte de una cirugía, no un tratamiento de campo. Claro. De hecho, los informes mencionan que el ejército de Estados Unidos evaluó otra cosa: el factor de crecimiento derivado de plaquetas, o PDGF, esperando que fuera más simple. Pero un estudio clave de 2012 demostró que, si bien ayudaba en algunas cosas, no servía para la regeneración de hueso profundo. O sea que es útil para una lesión superficial, pero si el hueso está realmente destrozado, ¿no sirve de mucho? No sirve de mucho. Eso parece ser un patrón aquí. Las soluciones funcionan, pero solo en escenarios muy específicos y controlados. Y supongo que esto se vuelve aún más claro cuando llegamos a los llamados andamiajes inteligentes. Totalmente. Ahí es donde la tecnología se pone aún más sofisticada. Las fuentes citan al Instituto Tecnológico de Israel, el Technion, y un programa de DARPA en Estados Unidos llamado Biostasis. Sí, que se desarrolló entre 2018 y 2022. Correcto. Ellos crearon hidrogeles con nanopartículas. Son geles que se pueden inyectar y que se solidifican dentro de la fractura, creando ese andamio in situ. Wow. Y Francia y China también han trabajado con andamiajes impresos en 3D y biodegradables desde 2016. Pero de nuevo, el patrón es el mismo. Todo esto requiere una cirugía para limpiar la herida e implantar el material. ¿Y qué hay de las terapias más futuristas, como las células madre o la terapia génica? ¿Cambian el panorama? Lo complican aún más, en realidad. Los informes indican que EU, Rusia y Corea del Sur han investigado con células madre mesenquimales. De hecho, un proyecto ruso llamado Osteoregen, que duró de 2017 a 2023, tuvo resultados muy prometedores. Lograron la regeneración ósea en animales en solo 6 semanas. 6 semanas. Es un avance notable, pero claro, sigue siendo una eternidad en un contexto militar. Y la transición de animales a humanos es... Es un abismo. Exacto. Y con la terapia génica, me imagino que los obstáculos son todavía mayores. Gigantescos. La idea de modificar genéticamente las células de un soldado para que reparen sus propios huesos es el objetivo final. Y el Reino Unido y Japón lo han investigado. Pero los riesgos regulatorios y, sobre todo, éticos, son tan enormes que su uso militar en humanos está, por ahora, completamente fuera de discusión. Entonces, si resumimos esta primera parte, la conclusión de las fuentes es clara. La ciencia no está tratando de replicar a Wolverine. Para nada. El enfoque realista es mejorar y acelerar la curación en un hospital, no crear una regeneración instantánea en el frente de batalla. Exacto. Bien. Entonces, si la regeneración instantánea en el campo está fuera de la mesa, ¿qué pasa con la otra gran fantasía del supersoldado? La idea de ser invulnerable, por ejemplo, a un ataque químico. ¿Es posible hacer a una persona inmune al gas sarín? Esa es la pregunta del millón. Y de nuevo, los documentos nos dan un golpe de realidad. El concepto de inmunidad es científicamente incorrecto en este contexto. Ah, ok. Ninguna nación ha logrado hacer a un ser humano inmune a un agente nervioso. La estrategia real es mucho más compleja y se basa en un sistema de defensa de múltiples capas. Es como un castillo. No confías en una sola muralla, construyes varias. Me gusta esa analogía. Desglosemos esas murallas. ¿Cuál sería la primera? La primera muralla es el pretratamiento. Es un fármaco que un soldado tomaría antes de una posible exposición. ¿Antes? Sí. Antes. Las fuentes citan un ejemplo clásico, la piridostigmina, usada por el ejército de Estados Unidos desde la Primera Guerra del Golfo. Funciona ocupando temporalmente una parte de una enzima clave en el cuerpo, la acetilcolinesterasa. A ver. Así, si el gas sarín entra, no puede atacar toda esa enzima. Suena inteligente. Es como ponerle un escudo a una parte de tu sistema para que el ataque no sea tan devastador. Exacto. Pero es un escudo parcial. Ofrece algo de protección contra el sarín, pero los informes son claros. Es mucho menos efectiva contra otros agentes, como el VX, y no sirve de nada contra el gas mostaza, que ataca la piel. O sea, una solución muy específica y limitada. Muy limitada. ¿Y qué viene después? ¿Qué pasa si esa primera muralla falla y el soldado queda expuesto? Ahí entra la segunda muralla, los antídotos. Estos son los clásicos autoinyectores que vemos en las películas y son el estándar global. Claro, el típico pinchazo en la pierna. Ese mismo. El más conocido es probablemente el ATNA estadounidense. Es básicamente un cóctel de dos fármacos. Atropina, que contrarresta los síntomas, y una oxima. Y la oxima es la clave, ¿no? La oxima es la parte clave, sí. Su trabajo es reactivar esa enzima que el gas nervioso apagó. Es como reiniciar un sistema que se ha colgado. Entiendo. Y veo que cada país tiene su versión, como el kit ANA de Israel o el AI-2 de Rusia, pero todos se basan en la misma idea. Lo que me llama la atención es que las fuentes dicen que desde 2015, China y Corea del Sur han estado desarrollando versiones mejoradas. ¿Qué están mejorando? Principalmente, intentan reducir la toxicidad de los propios antídotos. Porque la ironía es que estos fármacos son muy potentes y pueden tener efectos secundarios graves. Ah, claro. También se busca ampliar su espectro. Alemania, por ejemplo, está investigando un posible antídoto universal, el compuesto MB327, que podría funcionar contra una gama más amplia de agentes nerviosos, pero por ahora sigue en fase experimental. Ok, entonces, Tenemos pretratamiento y antídotos. Pero aquí hay algo que me intriga. Los documentos mencionan algo llamado RSD, o loción reactiva para la descontaminación de la piel. Espera un momento. ¿Una loción que neutraliza el gas sarín en la piel? Eso suena casi como la pomada milagrosa de la que hablamos al principio. ¿Cuál es la trampa? ¿Por qué esto sí funciona? Esa es una excelente pregunta, porque nos lleva al núcleo de la diferencia entre mito y realidad. La RSD es real y es extremadamente efectiva. Fue desarrollada por Canadá y adoptada por la OTAN, EEU, Israel y muchos otros. Ajá. Es una esponja que contiene un compuesto que, en cuestión de minutos, neutraliza agentes como el sarín, el VX y el gas mostaza que hayan caído sobre la piel. Entonces, ¿cuál es la diferencia crucial? Su función. No es un preventivo, ni un escudo. No te hace inmune. Ah. Es un descontaminante de emergencia. Se usa después del contacto para limpiar el agente químico antes de que el cuerpo lo absorba y cause un daño masivo. Ya. Es el equivalente químico a apagar una llama en tu ropa antes de que te queme gravemente. Funciona porque actúa fuera del cuerpo, sobre la piel. Una vez que el agente está dentro, la RSD de él ya no puede hacer nada. Ahora lo entiendo perfectamente. Así que, a pesar de toda esta farmacología avanzada, de los pretratamientos y los antídotos, la defensa más importante sigue siendo la más simple. Que el agente químico no te toque en primer lugar. Precisamente. Y esa es la conclusión unánime de todos los documentos. Ninguna tecnología puede reemplazar las barreras físicas. La máscara y el traje. La máscara con filtros de carbón activado y los trajes impermeables y transpirables como el sistema JS List de EU contra agentes vesicantes como el gas mostaza, que su único objetivo es atacar la piel, la barrera física es, literalmente, la única protección real que existe. Y hablando de verificar estas fuentes, eso nos lleva a esa sección tan particular que encontramos en el material, algo que no se ve todos los días. Así es. Es una parte que rompe completamente con el tono de informe militar. El documento incluye un script de Python completo y funcional, con comentarios y explicaciones. ¿Sí? Utiliza bibliotecas muy conocidas en el mundo de la programación, como Beautiful Soup 4 y Requests. Para quienes no son programadores, ¿qué hace exactamente este script? Su función es hacer lo que se conoce como web scraping. Web scraping. Sí, que es básicamente automatizar la tarea de entrar a una página web y descargar información de ella. En este caso, el objetivo educativo del script es muy específico: mostrar cómo descargar legalmente los informes públicos que se citan en el propio análisis. O sea, documentos de DARPA o informes del ejército canadiense. Exacto, los que están disponibles al público. Eso es fascinante. Es un ejemplo perfecto de cómo aprender a programar con un propósito real, no solo un ejercicio abstracto. Cierto. Además, el script parece estar bien hecho, incluye buenas prácticas, como registrar todo lo que hace en un archivo de texto y manejar errores de conexión si una página no responde. Sí, es un extra muy valioso. Un extra para la persona curiosa y autodidacta que quiere ir más allá del resumen. Exacto. Es como si los autores dijeran: esta es nuestra conclusión, pero no confíen ciegamente en nosotros. Aquí tienen la herramienta para que lo comprueben por ustedes mismos. Entonces, después de este análisis a fondo, ¿qué nos llevamos? Dos conclusiones principales parecen surgir con mucha fuerza de todas estas fuentes. Por un lado, la ciencia militar moderna, al menos en estas áreas, no busca crear supersoldados invulnerables al estilo de los cómics. Para nada. El enfoque es mucho más pragmático y, en cierto modo, más humano. Se trata de mitigar el daño y acelerar la recuperación dentro de los límites biológicos que conocemos. Claro. El objetivo es llevar a un soldado herido a un estado en el que pueda ser evacuado a un hospital de alta tecnología lo más rápido posible. Y la segunda conclusión es que, aunque existen lociones y fármacos que suenan a ciencia ficción, como la RSDL, su función es muy específica y limitada. Sí, la RSDL es un descontaminante de emergencia, un limpiador químico, no un escudo protector. Y la protección real sigue dependiendo de barreras físicas y de una cadena de atención médica muy sofisticada, lejos del frente de batalla. Exactamente. El enfoque estratégico es la resiliencia, no la invulnerabilidad. Se trata de poder soportar el daño, recuperarse y continuar, no de evitar el daño por completo, porque eso biológicamente se considera imposible por ahora. Y esto nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. Si la investigación militar más avanzada con presupuestos casi ilimitados se enfoca en el cuidado de traumas y la mitigación de daños en lugar de en la creación de superhabilidades, ¿cuáles de estas tecnologías originalmente pensadas para el combate podrían generar el mayor impacto en la medicina civil durante la próxima década? Buena pregunta. Empezaremos a ver estos andamiajes óseos 3D en hospitales locales para tratar fracturas complejas en accidentes de tráfico, o versiones de estos antídotos avanzados en las ambulancias de nuestras ciudades para responder a accidentes industriales. Es una posibilidad muy real. La guerra a menudo es el motor de la tecnología, pero sus beneficios más duraderos casi siempre se encuentran en la paz.